las canoas ranchan que tú me mandaste traen. Ya viene rompiendo el agua solo por venirte a ver. En esta canoa ranchan que tú me mandaste traen. Ya viene rompiendo el agua solo por venirte a ver. Se muere, no es por falta de cuidado. Debajo en la cama tiene su plata, nos han cochao. Si mi compadre se muere, no es por falta de cuidado. Debajo en la cama tiene su plata, nos han cochao. Tallando la aurora, me voy pa' Betel. Al son de la luna, me voy pa' Betel. Dando hita a Dios, me voy pa' Betel. Ay, pa' Betel. Ay, pa' Betel. Ay, pa' Betel. Ay, pa' Betel. Adiós, canoa, me voy pa' Betel. Tallando la aurora, me voy pa' Betel. Rayando la aurora, me voy pa' Betel. Al son de la luna, me voy pa' Betel. Rompiendo la bruma, me voy pa' Betel. Canoita es. Y esos panes pa' que son, pa' comerlo con café. Y esos panes pa' que son, pa' comerlo con café. Ay, adiós, canoa, me voy pa' Betel. Rayando la aurora, me voy pa' Betel. Al son de la luna, me voy pa' Betel. Rompiendo la bruma, me voy pa' Betel.